Prefecto Fabián Silva, jefe de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt. Informamos la detención de dos hermanos gemelos, ambos con antecedentes policiales, por su responsabilidad como autores en el delito de homicidio frustrado contra personal de carabineros de servicio el día de ayer. Como se estuvo reporteando en las últimas horas, el día de ayer carabineros concurre en Frutillar a una llamada de auxilio por violencia intrafamiliar. En los momentos que carabineros procedía a reducir a uno de los imputados, el hermano de este, de manera sorpresiva, sale de una de las dependencias de la vivienda y procede a atacar directamente a uno de los carabineros, golpeándolo en su cabeza, dejándolo lesionado en el mismo lugar. Posteriormente le arrebata el arma al funcionario, con el cual intimida al otro funcionario que quedó, que estaba en pie, y logra arrebatar al hermano que ya estaba reducido y esposado, huyendo ambos hermanos del lugar. A raíz de esta situación, se nos solicita la concurrencia para trabajar al sitio de suceso y además para apoyar con carabineros la búsqueda de estos imputados prófugos. De esta manera, se conformó un equipo multidisciplinario de la prefectura, logrando finalmente, a poca hora de ocurrir este hecho, la detención por parte de oficiales de esta prefectura, la detención de estos imputados. Ahora, supimos que efectivamente hubo un disparo y que este disparo sí le llegó al funcionario de carabineros. ¿Se confirma eso y bajo esa figura es que entonces se procede a imputar por homicidio frustrado? No, eso no es así. El carabinero que se encuentra hospitalizado efectivamente tiene una lesión de gravedad en su cabeza, tiene una fractura, un traumatismo craneoencefálico severo, pero se descarta que fue por producto de un impacto balístico, sino que fue por un elemento contundente. Eso fue establecido por el médico que lo trató ayer en urgencia y después por un neurocirujano. Efectivamente, también debo decir de que encontramos evidencia balística en el sitio de suceso. Se encontraron cartuchos y vainilla, razón por la cual estimamos de que hubo manipulación y hubo disparo en el sitio del suceso. ¿Y esas balas fueron dirigidas hacia dónde? Es parte de la investigación. Nosotros lo tenemos claramente establecido a través de los testimonios de los testigos que recogimos el día de ayer, pero los antecedentes van a ser puestos a disposición del Ministerio Público. Entonces, ¿por qué se va a formalizar por homicidio frustrado? Se va a formalizar por homicidio frustrado, conforme lo señaló el fiscal de la causa, por la lesión de gravedad que tiene el carabinero y por la huida del sitio de suceso, no prestarle cooperación al funcionario. Y recordemos de que ambos hermanos se emprenden la huida con el arma de fuego, la cual manipularon y dispararon, y con un equipo de comunicación de los mismos funcionarios. Subprefecto, ¿cómo llegan estas personas? ¿Cómo llegamos nosotros? Sí, ¿cómo llegaron a esa persona? ¿Cómo las capturaron? Como dije anteriormente, se creó un equipo multidisciplinario, vale decir, compuesto por toda la unidad de la prefectura, quienes empezaron a trabajar desde el sitio de suceso como punto cero, empezaron a ampliarse, logrando el relato de una vecina que dijo que vio pasar a dos sujetos que le llamó la atención como sospechoso. Y obviamente se dijeron para allá y empezaron a buscar y lo encontraron escondido dentro de unos matorrales. ¿Uno de ellos andaba con una tobillera o no? Sí, efectivamente, uno de ellos portaba una tobillera y se le puso ese antecedente al Ministerio Público para que puedan determinar por qué causa es. Debo hacer recuerdo de que ambos detenidos tienen antecedentes policiales. ¿Cuál es el estado de salud del cabo Altamirano? Hasta el día de ayer su salud era grave, pero fuera de riesgo vital. Okay. ¿Vimos coger a uno de ellos? ¿Por qué razón? Según lo que manifiesta él mismo, fue porque dentro de la huida se cae. De hecho, ustedes lo vieron, estaba todo embarrado. Eso. Okay.